Bueno, pues aquí estamos de nuevo con este capítulo 9. Hemos bajado hasta el sótano sellado de aquí de la posada. Después de esta ocarina mágica, ahora toca envolvernos en las sombras. Vamos a hacer un viaje hoy con nuestros invitados. Un viaje de terror. Maggie está por aquí, en el sótano. Os noto más cansados. Bueno, pues, un poquito solo, ¿eh? Yo he tenido un déjà vu. Es que hemos, primero hemos venido de... Contamos la anécdota, ¿no? No, hay que venir, hemos venido corriendo de un campeonato de fútbol a ver la ocarina, de la ocarina hemos bajado abajo. Bueno, nos hemos pasado a otra tercera dimensión, hemos vuelto a la cuarta y volvemos a la primera, ¿no? Volvemos aquí, a este sótano sellado, porque no podemos salir ahora. Lo han sellado por arriba y ahora estamos condenados, Javi, a la oscuridad más absoluta si esta vela se apaga. Hombre, con el tiempo que llevamos aquí ya, la verdad es que la vela le queda... Bueno, se va a apagar en breve. Ya sabes que entonces nos quedaremos solos en la oscuridad. Y sabes que yo me cogeré a tu bracito ahí, ¿no? Antes que nada, os tengo que presentar, Javi. ¿Me conocen? Un habitual absoluto en la posada del buen juego. Y en el otro micro hoy tenemos también a otro Javi. A un hijo de la patria. A Javi el francés. Javi el francés. Muy buenas noches. Que tenemos que felicitar por la victoria de Francia. Luego iba con España, ¿eh? ¿Sí? Cuidado, ¿eh? Sí. Luego fuera de micro le felicitamos. Pues muchas gracias por invitarme. Y Javi, un auténtico especialista, un gran aficionado. Un aficionado, a toda la temática del ocultismo paranormal, de la historia no contada, ¿no? Sí. Así que qué mejor, pues... que hoy tenerte aquí con nosotros para hablar sobre todo lo que se esconde en esa mansión de Derceto donde da inicio este Alone in the Dark. El primer juego. Vamos a hacer hoy un recorrido por todo lo que nos ofrece el título de Frederick Reinald y sobre todo más en lo que nos ofrece, que eso cada uno lo puede experimentar muy fácilmente descargándose el juego de internet, porque es abandonware, en páginas como Selva Camaleón, por ejemplo, sino que lo que vamos a hacer es intentar indagar un poco en todas las fuentes de inspiración en las que se basa este Alone in the Dark y que pueden pasar desapercibidas. Que no son pocas, la verdad. Que no son pocas y que pueden pasar absolutamente desapercibidas para todos aquellos que no indaguen un poco más allá de lo que ofrece el juego, ¿no? Puede parecer un Resident Evil simplón, pero que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque porque Alone in the Dark es el precursor, es el padre de todos los survivals y esconde muchos secretos y muchas influencias que más allá de la revolución gráfica y tecnológica que supuso, más allá de eso, lo que presenta es una historia que llega, yo creo, hasta la raíz del mal. Bueno, y antes de adentrarnos en este Alone in the Dark, el juego de Infogrames publicado en el 1992, voy a pasar a leer una nota que un aficionado al juego dejó precisamente en la página de Selva Camaleón, pues un apunte sobre este magnífico juego. Yo creo que es bastante definitorio de lo que se puede experimentar al jugarlo. Dice así: desde lo más profundo y en lo más recóndito de las catacumbas resuenan los tortuosos lamentos a través de los pasadizos superiores. ¿Sugerente? Pues esto no es nada en comparación con lo que este juego depara. No solo este juego es de por sí excelente, sino que es un pionero, el primer juego de terror. Juegos como Resident Evil maman directamente de sus influencias, además de ser un precursor, una revolución. Este juego demuestra tener lo que hay que tener para considerar al Alone in the Dark el padre del videojuego moderno. Hay que decir que lo estoy leyendo literalmente, con lo cual hay bastantes incoherencias gramaticales, pero yo lo voy a leer tal cual. Por así decirlo, inventor de los juegos en 3D. Introduciendo algo totalmente nuevo, los polígonos. Un juego que es respetado, un juego que merece la gloria más que ningún otro. un juego que ha pasado a la historia como lo que es, un padre, un pionero. Y a pesar de conocer el dicho, para gustos los colores, diré que es el mejor. Además de reiterar en decir lo de que fue el primer juego en usar polígonos, no me conformaré con eso, ya que a pesar de ello, el juego en este aspecto no podría ser mejor, porque funcionaba nada menos que en un 286. Dudo que un ordenador de estas características haga algo mejor. La revolución no se conformó con ser una revolución gráfica y de planteamiento, sino también sonora, ya que los que dispongan de este juego en su versión en CD-ROM sabrán que dispone de una de las bandas sonoras más gloriosas de todos los tiempos. Banda sonora que hay que decir que está a la disposición de todos nuestros oyentes en la Ocarina Mágica, creo que del capítulo 2. Dos o tres, fue cuando... Donde Sigfrido viajó en la tartana de Billy, y rodeado de gallinas. Le castigamos en un castillo a estar sin Elsa. Exacto, pues Sigfrido estuvo, ha sido uno de los pocos que ha estado en la mansión de Derceto, sentado además al lado de aquel gramófono absolutamente terrorífico. Bueno, pues la banda sonora de este primer Alone in the Dark, todos los oyentes la podrán encontrar en esa ocarina mágica. Bueno, en esta página, concretamente en Selva Camaleón, la versión que se puede descargar es Alone in the Dark con melodías en MIDI, que a pesar de perder un poco de chispa, consiguen también cumplir su función. En cuanto a la jugabilidad, salvando algún bug que tiene, es de lo mejorcito, y al menos el planteamiento de juego está lleno de posibilidades y de libertad. Tirar, empujar, abrir, etc. Y llegamos al punto fuerte, al elemento más descuidado por muchísimos juegos, en especial por los juegos modernos, que tratan de vender a base de un buen apartado técnico solo. La ambientación, un elemento que sobre todo en este tipo de juegos de terror es fundamental, y es que este juego dispone de una ambientación lovecraftiana, que luego vamos a comentar, que nos hace sumergirnos en el juego, extasiándonos por su magnificencia. Bueno, pues a esto contribuye todos y cada uno de los elementos que nos rodean, por lo que recomiendo que os paréis a observar todos los detalles. Esto es, por ejemplo, los relatos que se nos cuentan en los libros que nos vamos encontrando. Bueno, tenemos aquí interferencias de ultratumba. Bueno, concluyendo ya con la nota de este oyente, todo aquel que busque un juego en este género de aventura gráfica terror y que haya jugado a otros juegos de su estilo, tiene en este título el padre de todos ellos. La recomendación es, por tanto, más que evidente, además de efusiva. Y firmaba, curiosamente, un tal Jeremy Harwood, que es precisamente el personaje clave que desencadena todos los hechos que en Alone in the Dark narraremos. Javi, ¿qué te pasa? Dani, estás poniendo muy nervioso a Javi. Estoy empezando a pasarlo mal. Javi, ¿qué te pasa? Estás blanco. Mucho miedo. Está inquieto. Aquí en la... Está anocheciendo, además, está anocheciendo, de verdad. Está anocheciendo. Por motivos y por causas. Que todos sabemos, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? O sea, por motivos y causas que algún día revelaremos. Revelaremos, ¿no? En nuestras memorias póstumas. Y nada, la luz se está acabando. Estoy empezando a ver alguna estrella. Bueno, antes de entrar, de abrir la puerta de Derceto y sumergirnos, adentrarnos en las sombras que a Jeremy Harwood, por ejemplo, volvieron loco hasta el punto de suicidarse, antes de eso, vamos a pues dar cuatro pinceladas de lo que significa Alone in the Dark, porque Alone in the Dark no es cualquier otro juego. No, es el padre de los survivals. Absolutamente. Fue el primer juego que mezcló 3D con acción, personajes y... en 3D con fondos pre-renderizados. Sobre todo en aquellas máquinas que 286 en cualquiera y 386. Bueno, un juego que abrió las puertas a todo lo que vino después, que no asentó es poco. Las bases de un género, el survival horror. Y que, bueno, como hemos dicho, pues juegos como Parasite Eve, Silent Hill, Resident Evil, Dino Crisis, todos ellos han bebido de las fuentes de la Alone in the Dark, del primero. Luego, paradójicamente... Hay cuatro. Sí, y luego el Alone in the Dark de New Nightmare, que es el último que llegó a Dreamcast, PlayStation y tal, precisamente este... El último bebió, al contrario, bebió de las fuentes de los Resident Evil, aplicando el inventario propio de los Resident Evil a la saga Alone in the Dark, pero esto es lo que ocurrió con el último. El primer Alone in the Dark, hay que dejar claro que fue el precursor del género. Hombre, esperemos, porque para el 2007 viene otro Alone in the Dark para las consolas de nueva generación. Esperemos que, sí, que luego, vuelva otra vez. Luego vamos a comentar lo poco que se sabe sobre este Alone in the Dark 5, que tiene, a primera vista, tiene una pinta excelente, ¿no? A nivel gráfico, al menos, es bestial. Apabullante. Va a ser bestial. Veremos luego. A ver. Veremos qué pasa. Bueno, pues este Alone in the Dark, realizado y diseñado y dirigido por Frederick Reynald, del que ya he hablado en la introducción, con la colaboración de Didier Chanfray en el modelado 3D y en la animación, y con un fantástico guión de Hubert Chardot y Frank Manzetti. La música y el sonido a cargo de Philippe Bakay, que, bueno, ya he dicho que está disponible la música de este fantástico compositor en la Ocarina Mágica de Sigfrido, creo que en el capítulo 2. No me quiero equivocar, pero Sigfrido lo dirá pronto. Y en la producción de este fantástico Alone in the Dark, Bruno Bonnell, un personaje peculiar con el que Frederick Reynald acabaría discutiéndose y abandonando precisamente Infogrames para fundar su propia compañía, que fue Adeline Software. Bueno, hay que decir que precisamente Frederick Reynald abandonó Alone in the Dark al ver las imposiciones que desde Infogrames le exigieron para continuar la saga, y era ni más ni menos que apostara por la acción en detrimento de la aventura y de los puzzles. Eso a Reynald no le hizo mucha gracia y cogió la puerta y se marchó. Desavenencias, ¿no? Claro. Desavenencias. Y gracias a eso, Reynald, el gran Reynald, se encargó de diseñar una de las sagas también más aplaudidas de la historia de los videojuegos, que es Little Big Adventure. Un juego absolutamente, y una saga absolutamente magistral. Bueno, volviendo a Derceto, que aquí ya anochece, la vela se apaga y tenemos que adentrarnos en la casa. Es tú, yo me quedo fuera. Hay que decir, que no lo hemos dicho, que la música que se está escuchando de fondo durante todo el rato y todo lo que queda de programa corresponde al magnífico CD que tengo en mi mano, original, de la película The Land of the Dead de George A. Romero. Qué bueno el zombie negro ese, ¿sabes? Ahí cuando quiere tirarse al agua, ¿no? Pues vigila, que yo he escuchado antes como golpeaban en la trampilla del sótano. Javi, hombre, hoy vas a pasar miedo, lo quieras o no. Yo he visto que en la posada al lado había algo muy interesante. Si quieres, tú voy al otro lado. Que en la línea quinta del contrato pone 5, pasar miedo. Ya, estaba en el capítulo número 9, no en el 5. Bueno, y luego ya sabes que nos vamos a ir, vamos a pasar una noche en el Castillo de Santa Bárbara. Sí, esa noche yo... Hablando del Código Da Vinci. Yo me quedaré en mi casa. Además, pero... te voy a decir que vamos a estar en una zona del castillo que se conoce como las catacumbas de la tortura y el sórdido. El sórdido, sí. También. Se conocen así popularmente. Bueno, cada uno que saque sus conclusiones. ¿Y por qué no hemos hecho este programa allí? Y no vamos a hacer... Porque aquí corresponde más a un sótano sellado, como el de la posada, para hacer también pues un poco de mención de honor a películas como de John Carpenter, de... San Rini. Creo que era el sótano del miedo, ¿no? Uh-huh. Sí. Que precisamente, pues, del sótano salían criaturas un poco detestables. Como estas que están aquí ahora mismo, pero que están ocultas en la sombra, sí, bueno, Javi. Nos rodean unas cuantas cosas. Bueno, pues con la música de fondo de Reynold Hale y Johnny Climek de este Land of the Dead, acompañándonos a este viaje por las entrañas de Derceto, la mansión de las pesadillas. Bueno, pues el argumento de este Alone in the Dark nos trasladaba a Luisiana en el 1925. A principio de siglo, bueno, una época muy proclive para todo lo sobrenatural, ¿no? Los movimientos espírita estaban en su máximo apogeo en los Estados Unidos, y allí, Javi, si no se quedaba por la noche para contactar con los muertos, hacer la ouija o otro tipo de prácticas mediúmnicas, aquello la gente no sabía vivir sin eso. Eso ocurrió. Bueno, ahí está. Ahí queda. Ahí está. Que ahí quede. Javi. Ya pasó. Pero yo creo que sigue pasando, ¿no? Aunque en círculos más cerrados, ya no hay aquella vorágine espírita, pero siguen ocurriendo hechos inenarrables. Bueno, pues el argumento de Alone in the Dark, nos vamos por las ramas, ¿eh? Ya verás. Nos situaba, como decía, en Luisiana, donde el pintor Jeremy Harwood se había suicidado recientemente en su vieja mansión. ¿Loco? ¿Quién sabe? ¿Torturado? ¿Atormentado? ¿Quién sabe? Luego trataremos de indagar un poco más. Bueno, pues se rumoreaba que la casa llamada Derceto, que hemos de decir que el nombre de Derceto se debe también, es un claro guiño a la mitología y también a la criptozoología, un poco de la, los mitos sobre las criaturas feéricas, porque precisamente Derceto es el nombre de una semidiosa sirena con cuerpo de mujer y torso de mujer y piernas de pez, ¿no? Pues Derceto fue esa semidiosa que dio lugar al mito tan infantilizado también de las sirenas, ¿no? Esa es para Alberto. Bueno, pues Derceto está habitada al parecer por una terrible fuerza maligna, pues todos sus dueños habían muerto en circunstancias anormales. Esto ya, Javi, nos recuerda a una película clásica que ahora han hecho un remake. Un remake. Que se titula La morada del miedo y que... Buen remake, ¿eh? Un buen remake y que la... Además el remake habla de la segunda familia que habitó a Midville, mientras que sí, a Midville hablaba de la primera familia. Con lo cual es una especie de remake, pero como también una especie de continuación, es aunque verdad, los hechos básicamente son los mismos, ¿no? Pero, bueno, lo que cuenta es muy parecido, ¿no? Sí. Alguien que se vuelve loco en una casa... Una persona que supuestamente oye voces, que le empujan voces, a actuar. Unas personas supuestamente cuerdas, que hasta entonces no habían experimentado ningún tipo de enajenación. Exactamente. Y del día a la mañana, pues decide acabar con su vida. Bueno, con las de los demás primero. También, sí. En Admin con las de los demás. Y aquí en Alone in the Dark, Jeremy Harwood tiene la... pues la osadía de acabar con la su vida, ¿no? Solo, menos mal. Bueno, no lo sabemos, a lo mejor sabemos están escondidos. Que hay, no sabemos qué hay en el sótano de Derceto. A lo mejor está lleno de cadáveres. A lo mejor hay un cementerio indio. Aterrador. Bueno, es que creo que en Amityville al final... El cementerio indio, sí que es verdad. Que hay un cementerio ahí ancestral. En Poltergeist también hay un cementerio indio. Las viejas tradiciones, las viejas culturas, en las civilizaciones anteriores y ya por no decir las prehumanas, que luego entraremos a comentar hablando de la clara inspiración de Frederick Reinald a la hora de elaborar Alone in the Dark, que fue sin duda la figura de Lovecraft. H.P. Lovecraft, sí. Howard Philip Lovecraft, luego pasaremos... El creador del relato de terror contemporáneo. Si tú hablabas antes que Alone in the Dark era el padre de los juegos, ¿no?, de survival, creo que Lovecraft es el padre de... Un Lovecraft que luego pasaremos a comentar, y lo que ya hemos dicho fuera de micro, ¿no?, que empezó a tener éxito una vez falleció, ¿no? Tras su muerte, pues, sí. Como por ejemplo también Tolkien... fue reconocida su obra y se encumbró como un referente en el género del terror, de un terror muy peculiar, una vez fallecido. Sí. Durante, bueno, luego pasaremos a comentar, que si no, se nos va el tema. Bueno, pues en este Alone in the Dark podíamos elegir entre dos personajes, entre Edward Carnby, el investigador privado, y Emily Harwood, la sobrina del que supuestamente estaba suicidado. Hay que decir que al principio del juego podíamos seleccionar entre uno o el otro personaje, pero la aventura prácticamente no cambiaba en nada. Hay que decir que Emily Harwood acude pues a la casa con el fin de resolver o intentar aportar luz a la muerte de su tío, y Edward Carnby acude también a la casa. No por ese motivo, sino porque una anticuaria prestigiosa le encarga encontrar un piano que se encuentra en el desván de Derceto. Así pues, dos con intenciones muy diferentes. Edward Carmi un poco más rastrera, porque es que su personaje es así. Podríamos decir que estaría incluso robando, ¿no? Porque ese piano. Sí. Es que el tío da miedo, parece como salido de Matrix. Sí, exacto. Y Emily Harwood que va, pues bueno, a ver qué ha pasado con su tío. Una chiquita muy. Hay que decir también que lo de Edward Carmi es curioso. A mí incluso me da miedo. Yo creo que también es un poco lovecraftiano. Es el hombre que más veces y con más diferencia ha cambiado de rostro. Porque en Alone in the Dark podemos ver a un Carmi con bigote a lo rococó. Absolutamente, con pelo pelirrojo casi. Luego vemos a otro Carmi totalmente diferente. En The New Nightmare lleva melena y parece el cantante de un grupo heavy. Y en este quinto... Lo han puesto muy parecido al de la película. Bueno, es a un Christian poco Slater, Bond, ¿no? A Christian Slater. Bueno, bueno, ya veremos. Luego pasaremos también a hablar de eso. Que tú, Javi, sé que tienes ganas. Bueno, pues después de la elección de escoger el personaje, el desarrollo del juego ya hemos dicho que no varía apenas. Y tanto Edward como Emily se ven atrapados en esta mansión. Para salir con vida, no hace falta decir que deberán derrotar al mal que reside en ella. En esta empresa, pues tendrán que resolver numerosos acertijos y enfrentarse a extrañas criaturas, al tiempo que tienen que ir descubriendo poco a poco el terrible secreto que encierra Derceto. Bueno, y aquí entramos ya en, yo creo que el tema estrella de, y la clave, el secreto. La semana pasada hablamos del secreto de Monkey Island. Hoy, aquí en este sótano, vamos a hablar mientras dure la llama de la vela. Luego ya no tendremos ni garganta, pues nos habrán arrancado literalmente la cabeza. El secreto solo lo sabes tú, porque yo no. El secreto de Alone in the Dark, John... y Javi, sé que está de acuerdo, es Lovecraft. Totalmente. Absolutamente. Se inspira totalmente de... Bueno, 2-1 gana la democracia. Toda la atmósfera del juego en Alone in the Dark se respira. Desde todos los libros que te vas encontrando o las reseñas a lo largo del juego que beben de esos mitos de Cthulhu, de Cthulhu. O Chulu. Yo no sé cómo se pronuncia esto. Cada uno apunta como quiere. Yo lo digo Cthulhu. ¿Cthulhu? Para mí es más fácil. Bueno, pues estos mitos de... Me han dicho que esa es la pronunciación, efectivamente. Pues puede ser, ¿eh? Pero bueno. Puede ser. Pues vamos, decimos de eso y Cthulhu. Ya está. Bueno, pues estos mitos de Cthulhu que de alguna manera también encumbraron a Lovecraft, pues como hemos dicho antes, en todo un referente en la literatura de terror. Bueno, si os parece bien, ahora voy a pasar a leer una pequeña reseña para conocer un poco más sobre este peculiar escritor, Howard Phillips Lovecraft, el estadounidense, y continuamos con la tertulia porque hay preguntas que tengo reservadas que sé que van a ser polémicas, van a dar que hablar, y Javi se van a poner los pelos de punta. Yo me voy con el gato o con Maggie, que seguro que me da de comer. Bueno, pues paso a leer la reseña para conocer un poquito más de la obra de Lovecraft. Bueno, pues como comentábamos antes, el tema de los libros que contienen un sabor prohibido y oculto es un tópico recurrente en la literatura, pero aún más frecuente en la literatura de terror. Sin duda, el estadounidense Howard Phillips Lovecraft, que nació en el 1890 y falleció en el 1937, es quien le da un toque clásico a este recurso, cuando enmarca el ya famoso Necronomicon en la tradición hermética de Occidente. Debemos recordar que Estados Unidos es un país de rica tradición bibliotecológica. Ya Franklin, en la época colonial, que Lovecraft amaba, funda las primeras bibliotecas de suscripción donde los socios podían obtener libros en préstamo por medio de una cuota mensual. Luego se desarrollan las bibliotecas populares, que pueden ser definidas como la aplicación de la democracia a las bibliotecas, permitiendo la difusión masiva de textos. Esto es importante, muy importante, porque nos muestra el paso de la antigua biblioteca reservada para unos pocos, ya lo sabemos todos, ¿no? Las bibliotecas de donde los estaba, estudiosos. O sea, al alcance de quién estaba la cultura, ¿no? Gobernantes, estudiosos y los hijos de los bibliotecarios. Y el clero. Sí, el no hay clero. Que olvidarlo, que eso se ve muy bien, por ejemplo, en una fantástica película de Jean-Jacques Annaud, El nombre de la rosa. Donde ahí se ve cómo protegían el saber que no les interesaba, además. Cómo era todos aquellos tratados de Aristóteles que hablaban de la risa, precisamente. A la que tildaban de demoníaca, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, lo hemos comentado ahora, el libro de Umberto Eco, El nombre de la rosa, y la película de Jean-Jacques Annaud. Bueno, pues esto es importante. Las bibliotecas desempeñan un papel fundamental en la historia. ¿Y por qué? Pues precisamente porque Lovecraft, para dar verosimilitud a sus historias, menciona, por ejemplo, que una copia del Necronomicon existe en una colección privada de un multimillonario. Lovecraft estuvo inmerso de pleno en esta tradición bibliotecaria, comenzando por la de su propio abuelo, donde leyó desde muy pequeño sobre mitología, astronomía, literatura, Las mil y una noches, libros de Julio Verne, de Edgar Allan Poe, de los cuales tomaría muy, muy, se, muy buena herencia. Se empapó. Y luego frecuentando la biblioteca de la Universidad Brown de Providence. Hay que recordar que nació él en Providence, en Rhode Island. Como es evidente en las fechas de nacimiento y de su muerte que acabo de decir, 1890 a 1937, lo que se dice vivir mucho, Lovecraft no vivió. Era la vida media en aquella época, 40 y tantos años, 50. ¿Se sabe de qué murió? Pues no se sabe, igual murió suicidado o loco en un manicomio. Su padre, ¿no? Su padre acabó en un... Efectivamente, que su padre... en un manicomio, ¿no? Murió loco, además, pues... Una tragedia más para este escritor, aquejado durante toda su vida de una salud bastante delicada. Sí, sí que es verdad. Y una infancia además muy, muy, muy difícil, ¿eh? ¿No? Muy difícil, fue criado por su madre y por su hermana. Una educación además muy puritana, creo. Muy puritana y bueno... Con muchas enfermedades, ¿no? Él tuvo muchas enfermedades y sobre todo también... en aquella época había mucha represión. Él creció también, pues... el medio siempre nos condiciona, es verdad. Exacto. Se desahogó con la literatura. Es lo que muchos comentan, ¿no? Muchos críticos que hablan de Lovecraft, incluso su propio biógrafo, fue la válvula de escape, ¿no? Para evadirse de una realidad que para él seguro que incluso era peor que la que él narraba en sus más terribles cuentos o mitos de Cthulhu, ¿no? Porque básicamente aquella realidad que contaba, que era la realidad de su vida, ¿no? Y era una realidad, pues, real, ¿no? Esa indiscutible. Una realidad, sí. Indiscutible. Indiscutiblemente era real. La de los mitos de Cthulhu y todo lo que contaba, eso ya sería más discutible, ¿no? Pero la historia triste y decadente de su vida, pues, está ahí. Javi acaba de dar un bote. Dios, Javi, tranquilo. Acaba de salir una criatura negra de un agujero. Que no se sabe si es gato. Bueno, es lo que estamos expuestos aquí en este sótano. ¿Una criatura más de Lovecraft? Claro. ¿Un kraken? Han venido. Un kraken, oh. Qué grande. Yo estoy un poco, tengo un poco los pelos de punta también, ¿eh? Pero de ver a Javi, porque Javi está blanco. Dios, la quieto. Puta música esa, coño, ponme la que puse yo para el mundial el otro día. Bueno, hay que... Sin comentario, ¿no? Sin comentario, sí. Bueno, la obra de Lovecraft, como decíamos, Tuvo influjos, muchos influjos, el mismo, de Julio Verne y de Edgar Allan Poe. De Julio Verne, por ejemplo, otro visionario, ¿no? Un escritor adelantado a su época. Más en el plano fantástico, sí. Y también, sí, lo que tú dices, adelantado, en la, también, digamos, en la tecnología. Él ya veía naves, submarinos. Viajes a la Luna. Y al centro, centro de la Tierra. Está, precisamente, algo que se retoma en Alone in the Dark, The New Nightmare, uh-huh. Donde en Shadow Island se transcurre la acción y las criaturas que aparecen en la casa son de un portal, isla, que está en el centro de la Tierra. Precisamente vienen del centro de la Tierra. Con lo cual, una influencia también muy, muy importante sobre la obra de Lovecraft es Julio Verne, y también a nivel profético, ¿no? Porque sí. También hay quien dice, muchos seguidores de Lovecraft, los más radicales, ¿no? Hay incluso sectas por ahí, pues que lo que dice Lovecraft no es mito, ni leyenda, ni tan solo cuento, sino que está inspirado y tiene bases absolutamente real. Profecías. Esto te eriza más los vellos, Javi. O sea, como profecías, como Nostradamus, tal igual, ¿no? Pues prácticamente. Prácticamente. Buah, pues si Nostradamus dijo que en el año tal, el rey de España cruzaría los Pirineos y volvería con una copa en sus brazos. Apareció Francia. Y apareció Francia. Bueno, es verdad. No lo hemos dicho. O sí lo hemos felicitado. Sí, bueno, hemos dicho que luego, con micrófono cerrado, tal igual. Bueno, pues, reemprendiendo la obra de Lovecraft, que insisto, es que es muy importante para entender el por qué Alone in the Dark caló tanto y se convirtió en lo que es, ¿no? Aparte de tecnológicamente y tal, la revolución que planteó, sobre todo, que transmite, se respira en esa mansión de Desceto todas las historias, todos los mitos de los que ya hablaba Lovecraft, ¿no? Uh-huh. Y sería el primer juego en sí en que te cagas. Que te da auténtico Que llega a dar auténtico terror. Pese a los gráficos. Pese a los gráficos. Que hoy en día pues provocan sonrojo, pero en su época, hombre, pues estaba muy bien. Hay que decirlo, ¿no? Las animaciones... Pero las sensaciones no son las mismas. Me refiero, el gráfico es una cosa, pero ahí, lo que uno siente al jugar... Claro, porque verdaderamente la ambientación, la atmósfera, lo que lees, es lo mismo, ¿no? Entonces, es un juego que yo sé que ha llegado, pues, a acongojar a muchas personas en su momento, en el 1992. Por algo será, ¿no? Y yo creo que la clave está en Lovecraft, en la esencia que se respira. Bueno, Javi, cuéntanos un poco ese terror de Lovecraft. ¿Qué terror es? Hombre, hacías un paralelismo muy interesante antes con Julio Verne. La verdad es que Lovecraft, la obra está marcada por su visión, por una visión cósmica que tenía. Una visión cósmica poblado por seres abominables y fuerzas ocultas, nunca superadas por el hombre, ¿no? También razas prehumanas, sí. Civilizaciones ancestrales ya extintas, ¿no? Sí, pero sí. Que vienen cargadas de visiones leche, ¿no? Oníricas y sí, antiguas leyendas mitológicas, efectivamente. Bueno, a esto que tú comentas, yo apunto que, por ejemplo, la Enciclopedia Británica define el tema de los mitos de Cthulhu, que luego comentaremos qué son los mitos, los famosos mitos. Los define como la dislocación del tiempo y del espacio que incluye seres horrorosos de origen extraterrestre. O sea que casi has clavado lo que dice la Enciclopedia Británica sobre estos mitos. Sí, sí. Sí, sí, yo pienso que hay un universo de horror cósmico totalmente en la obra de Lovecraft. Y lo podemos ver luego, pues eso, ¿no? En los videojuegos que han ido desarrollando. Y en las novelas que he podido leer. Las novelas, en las numerosas películas que han tomado prestados los elementos lovecraftianos, como puede ser la saga de Evil Dead, de Sam Raimi, tantas otras películas, ¿no? De Hellraiser, por ejemplo, también. Que también Clive Barker, sí. Toma ese terror ancestral, ¿no? Ese terror que todo el mundo lleva dentro, ¿no? Y que es un horror más crudo, porque es un cine más gore también, ¿no? Sí. Hablabas de Hellraiser, ¿no? Y de esas criaturas, ¿no? Del tío ahí con los pinchos en la cabeza. Y un horror también sadomasoquista, ¿no? Hablabas también de la película, por ejemplo, de Dagon, ¿no? Sí, Dagon. Dagon, creo que es española, ¿no? Sí. Donde también se habla también precisamente de una isla, ¿no? Si no me equivoco. Una isla secreta, sí. Bueno, hoy perdida en Galicia, creo, además. Creo que la película transcurre por ahí, por tierras gallegas. Efectivamente, donde en esa isla pues aparecen todo tipo de criaturas y seres que no cuadran, ¿no? No cuadran en la razón humana. Y en nuestra realidad. En nuestra realidad, ¿no? Precisamente hay una novela de Lovecraft que es En las montañas de la locura, donde unos pescadores... antes se lo comentaba Javi, donde unos pescadores no llegan a la isla de divisan unas tierras, se pierden en la niebla, divisan unas tierras, creen que es su esperanza, ¿no? Pues que han encontrado tierra y que pueden descansar, pero lo que se encuentran absolutamente es el infierno, ¿no? El infierno de una tierra, precisamente lo que comentabas, ¿no? Perdida no solo en el espacio y en el tiempo, sino que también perdida en el universo. Sí. Porque aquello que se ve allí no es terrestre. O al menos... No lo parece. Bueno, pues en palabras de Lovecraft, decía que todos mis relatos, por muy distintos que sean entre sí, se basan en la idea central de que antaño nuestro mundo fue poblado por otras razas, que, por practicar la magia negra, perdieron sus conquistas y fueron expulsadas, pero viven aún en el exterior. En el exterior, con mayúsculas. Dispuestas en todo momento a volver a apoderarse de la Tierra. Eso, ¿dónde estará este exterior del que no habla Lovecraft? Es lo que siempre se dice como mal. ¿Ahí? El mal. Va a venir el mal y nos va a comer. Pues tiene mucho de todos los mitos y las historias que nos han contado, nos cuentan a todos desde pequeños, ¿no? El hombre del saco, todas las historias que nos... Yo, por ejemplo, lo comentaba antes, tenía una pesadilla de pequeño donde era terrible, terrible, de verdad. O sea, no se la recomiendo a nadie. Donde veía cada noche a una bruja que me perseguía por casa. Bueno, se están oyendo voces, ¿no, Javi? Yo he escuchado una psicofonía al menos. Mínimo. O sea, bueno, pues estoy ya empezando a ponerme tensión, voy a sacar las uñas. Pues esta bruja que se aparecía cada noche me perseguía por toda la casa y tenía la particularidad o el punto del terror de que cuando yo quería avisar a mis padres, quería gritar, no podía gritar. Nadie me escuchaba. Estaba solo, y ahí sí, solo en la oscuridad. Y además con una bruja que me perseguía por casa. Y una bruja que no sabía lo que era. Eso es, yo creo que es el mayor fundamento del miedo, ¿no? El desconocimiento de qué es aquello que te está persiguiendo, ¿no? ¿Cuáles son sus orígenes? Porque no sé si estáis de acuerdo que no es lo mismo encontrarte con una criatura de Lovecraft en tu casa o en una casa abandonada, ¿no? Sin esperártela, surgida de la sombra, que ver la misma criatura en un laboratorio. Cuando la están analizando disecada a plena luz, no es lo mismo. Hay un componente ahí de sugestión, del miedo hacia lo desconocido, ¿no? ¿Javi? En la primera situación la criatura te come y en la segunda estás tú ahí dándole al cristal, te voy a comer. es diferente. Pero no sé si estás de acuerdo, Javi, en que ese miedo innato a todo lo que desconocemos es yo creo que es la base de todo el miedo, ¿no? De todo el terror. Sí, me he quedado de piedra con todo. Con la historia de la bruja. Con ¿no? la historia de la bruja. Yo creo que cada uno tiene sus miedos y sus criaturas. Yo creo que cada uno tiene sus propios demonios. Es verdad. Hablabas del mal. El mal es. Lo tenemos dentro de nosotros. Yo creo que es innato, sí. Es innato, cada uno lo lleva dentro y a veces estalla, ¿no? Y ocurren cosas inexplicables. Sí. Que ocupan la mayor parte de los telediarios de hoy en día. Hechos insólitos, macabros, terroríficos. No sé si ayer o antes de ayer ya han anunciado que encontraron, por ejemplo, muertas aquellas dos hermanas belgas. Bueno, de 8 y 9 años o salvajadas así. o la noticia del padre que mató a la mujer y al bebé, asestándole 4 puñaladas al bebé y 10 a la madre. Con lo cual, hay un momento, ¿no? Parece ser que el mal despierta. Como despertó en Deceto. Y entonces, parece ser que a quien haya por allí, o a los más débiles, se los lleva por delante. Uh-huh. Si no, a veces, incluso, se lleva por delante a más gente, ¿no? A más gente. Sí. Veremos luego, vamos a analizar esto, porque yo creo que va a dar mucho juego. Bueno, para concluir, el terror según Lovecraft. Decía también, y esto viene al hilo de lo que decíamos, porque ya lo apunta. Dice que en algunos relatos de Lovecraft vemos a personas de nuestra época cuyas almas son captadas por estos seres y de este modo exploran, durante el sueño, mundos lejanos en el tiempo y en el espacio donde acechan las entidades primordiales. Yo creo que esa es una palabra importantísima, primordial. Es decir, al principio del principio, estas criaturas ya existían, aguardando el momento de recuperar su reino perdido. Y además, la Tierra perteneció a estas criaturas. Con lo cual parece legítimo, ¿no?, que lo reclamen. O sea, que seríamos unos insectos nosotros. ¿Insignificantes? Eso parece ser. Además, fíjate que Lovecraft dice... las almas son captadas por estos seres. Con lo cual, de alguna manera, viene al hilo de lo que estábamos diciendo, ¿no? De alguna manera somos manipulados por un mal que para muchos viene, como Lovecraft y todos sus seguidores, viene de afuera. Es decir, uh-huh. Somos inocentes, hay inteligencias, hay un mal inteligente que nos manipula. ¿Telepáticamente? Telepáticamente. O que ya está dentro de nosotros. O por sugestión, o por otro canal. O porque ahora hablaremos también de las voces que dictan. De las voces que dictan, porque eso también es un tipo de captación, ¿no? O de manipulación del alma, ¿no? Esas voces que muchas personas, luego entraremos en ello, dicen escuchar y que las llevan a cometer actos atroces. Hay otro juego, por ejemplo, que se llama Black Mirror, que también está basado 100% en la obra de Lovecraft, que precisamente también empieza con un suicidio. Un suicidio de un hombre que se tira por la ventana de un torreón, que era un estudio donde él hacía un laboratorio donde hacía sus investigaciones. Pues también, curiosamente, empieza así. El hombre se tira por la ventana porque no puede soportar más todas esas voces que le hablan en las sombras. Bueno, pues ya lo comentábamos, ¿no? El mal que reside dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Y que, lo decíamos, la primera coincidencia de Alone in the Dark es ya que de Alone in the Dark con la obra de Lovecraft, o con la vida, mejor dicho, de Lovecraft, es que precisamente, como Javier ha comentado antes, el padre de Lovecraft murió loco, absolutamente pues desquiciado en un manicomio, y precisamente Alone in the Dark da comienzo de esta manera. Jeremy Harwood, un pintor aparentemente normal, una persona normal y corriente, aparece muerta, suicidada, en su desván, en el desván de la mansión de Derceto, aparentemente sin un motivo al menos conocido. Así pues, ya es un comienzo. Una comparación, ¿no?, muy clara entre la vida de Lovecraft, sí, y la influencia en el inicio ya de este Alone in the Dark. Y yo creo que es lo que comentaba, lo estamos viendo en la actualidad, lo estamos viendo constantemente. A cada telediario que pongas se puede apreciar lo que decíamos. Suicidios repentinos, asesinatos despiadados, personas que aparentemente pierden el juicio y realizan actos atroces, inhumanos. Estamos rodeados de misterio realmente. Lo que pasa es que yo creo que no nos damos cuenta. O no llegamos a percibirlo, ¿no? En el día a día, porque, claro, estamos sujetos a... Sí, estamos pues, absortos en exactamente, nuestro, en el estrés de, del día a día, día, ¿no? A día. Pero es interesante lo que apuntabas, sí, la verdad. Y muchos de ellos, muchos de estas personas, no todos, pero sí una mayoría o un buen número de ellos, coinciden en afirmar que escuchan voces en su cabeza que los conducen a realizar actos que ellos, en su sano juicio, jamás hubieran cometido, ¿no? Entonces, yo la pregunta le lanzo, ¿no? ¿Son conscientes auténticamente de sus actos? ¿Han perdido realmente el juicio? Es decir, ¿algún enlace sináptico neuronal se ha desconectado? Javi, tú que eres ingeniero. Y ¿existe si no alguna pasa, máquina? Si no pasa la electricidad igual que antes, aquello deja de ir aquello igual, ¿no? Deja de ir. Uf, es que eso sería más una pregunta para un psicólogo. Los psicólogos, como los llamo yo. Es que cualquiera puede saber lo que puede haber esas dentro voces, de, Javi, de alguien. Tú nos has comentado antes que han creado una máquina para saber si esas voces son reales o no. Les suelen poner porque unos... yo me he quedado absolutamente anonadado. A mí me contó un amigo mío psicólogo que trabaja con esquizofrénicos. Algún día lo invitaremos a un programa. Encantado de tenerlo encantado aquí. Encantado de tenerlo aquí, a ver si se apunta el Juanra. Me dijo que se suele poner unos auriculares y te van poniendo voces, sonidos, incluso hay veces que no te ponen nada y te preguntan si escucha algo. Para ver si, o sea, como un tipo test, como cuando te vas a sacarte el carnet de conducir. Pero lo que comentábamos con... Para Javi, ver si las voces están dentro de la cabeza o vienen de fuera. Pero lo que comentábamos con Javi, o sea, yo creo que por muy moderna que sea la máquina, el origen de algo como esas voces, yo creo que no se puede determinar. Porque ahí yo creo que ya entra La pregunta es si las escuchan de verdad. Esas voces, esas. Claro, que... no el origen. Claro, no el origen. Claro. Es que esa es la clave, ¿no? ¿Escuchas o no escuchas voces? Porque yo digo, mira, yo ahora mismo estoy escuchando voces, tengo un tío que me está diciendo hacer mal. Pero, de verdad, no la estoy escuchando. Recordemos, Javi, que esas voces, por ejemplo, ahora mismo hay una buena oportunidad para saber de lo que estamos hablando, que es la morada del miedo. ¿No? Donde el protagonista Amityville, la terror en Amityville, que es la clásica, donde el protagonista precisamente siente, escucha esas voces. Sí, que le dictan o le empujan a asesinar a su familia, sí. Sí, sí. Y realmente desconcertante. Y como este asesino, pues muchos otros a lo largo de la historia, que lo comentábamos antes, personajes históricos, míticos, que han escuchado voces. Sí, claro, si hacemos un recorrido así rápido, podríamos citar Juana de Arco o incluso Jesucristo, ¿no? En ese caso el mensaje era positivo, en el caso de Jesucristo, porque era un mensaje de amor y una comunicación directa con Dios. Pero sí, la verdad es que es para un Dios que, por ejemplo... Bueno, si lo reflejó la película de Mel Gibson. Exacto, muy bien. Y si tú decías que el mal... Tú creías que estaba en el interior, pues investigadores como Benítez, por ejemplo, JJ Benítez, decían que Dios también estaba en nuestro interior, ¿no? Exactamente. Pues, si Dios está en nuestro interior y el mal también está en nuestro interior, ahí constantemente se está produciendo una batalla, ¿no? Hay una lucha, sí. Así que cuando uno sale vencedor, ¿no? Si el mal sale vencedor, Javi, se apaga esta vela hoy... Pues nos quedamos solos en la oscuridad, ¿eh? Que a mí la oscuridad me da miedo, ¿eh? Bueno, pues la pregunta yo que os hacía, que aún os habéis ido por la rama y no me habéis respondido. No habéis respondido la pregunta. Vamos a intentarlo. Es que la pregunta es chunga, ¿eh? ¿Puede ser que estos asesinos o esta gente actúe? Bueno. Estamos rodeados hoy, ¿eh? Esto es como sótano está del miedo. Está pasando algo. Oye, algo está cambiando. España fuera del mundial. Tenías que haber sacado... Eso es lo que ha cambiado. Mientras no tenga la canción de Tiburón. Bueno, lo que decía. realmente actúan empujados por un mal al estilo lovecraftiano, entendámoslo, llegado desde esas otras dimensiones, mundos, planetas, puede caber, porque entonces este hombre, Lovecraft, si tiene alguna posibilidad de ser verdad, Lovecraft, pues dejaría de ser un excéntrico y un loco, como muchos pensaban, sí. Pensaban. Un contador de historietas de serie B, como muchos lo han definido. Y sería un visionario. Y pasaría a ser un visionario como Julio Verne, por ejemplo, ¿no? ¿Puede ser verdad esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que ese mal que, por ejemplo, incitó a Jeremy Harwood al suicidio de Alone in the Dark puede ser un mal provocado por unas entidades externas, inteligentes externas? Sí, yo creo que sí. O sea, pero lo que no hay explicación a esas entidades externas. Hay gente que la busca, no la encuentran. Hay gente que la busca, encuentra algo. Normalmente no muy científicamente probable, porque si no ya lo habrían dicho. Pero es eso. Sí que existen, pero tú quédate ahí, yo me quedo aquí. y buen rollito, ¿no? Es peligroso acercarse a ese mal, ¿no? O a lo mejor es que no nos hemos ido aún de copas y y están resentidos o yo qué sé, ¿no? Hombre, sin duda mal genio tienen las criaturas, ¿eh? A lo mejor es algo que muy grave les tenemos que haber hecho en el pasado. O sea, porque claro, tanto odio por la raza humana tiene que ser por alguna causa, porque precisamente, además, nosotros los humanos no somos precisamente santos. No, pero bueno, hay que ver que si a lo mejor hemos sido, ellos estaban aquí antes y hemos llegado nosotros después, por eso el mal rollito, pero bueno, habría que seguir investigando y nosotros estamos aquí hoy con un francés. Pero sin ningún rollito, tipo de rencor, ¿eh? Sin nada de rencor. No, además, yo tengo que decir que Francia fue mejor. España dio pena, pues, es así. No, es así. Yo iba con España, ¿eh? Bueno, lo que decíamos, antes de pasar a hablar un poco de ese, de la clave de la obra de Lovecraft, que son los mitos de Cthulhu y el Necronomicon, el famoso libro de los muertos con el que se puede abrir ese portal, Javi. ¿Cuántas versiones hay de ese libro? Bueno, lo pasaremos a decir porque tengo el nombre de quien lo escribió, el original, así que luego vamos a comentarlo. ¿Y en qué idioma? ¿Y en qué idioma? Y ya verás. Lo tengo por aquí, luego vamos a pasar a comentarlo. Oye, seguro que fue rumano, con de Drácula y... Yo antes de pasar a comentar los mitos y el Necronomicon, me gustaría preguntaros también, lanzar la pregunta siguiente. Esta es la del acelerador de protones, ¿no? Sí. ¿Dónde reside el auténtico terror? ¿Dónde creéis que reside? ¿En el interior de nosotros mismos? ¿O en todo aquello desconocido que nos envuelve? Es decir, ¿de dónde puede venir ese terror? ¿Es algo que emana, una sensación que emana de un mal interno? ¿O quizá es que estamos envueltos de ese mal y en determinadas ocasiones somos capaces de percibirlo? ¿O ese mal encuentra la puerta abierta para, de alguna manera, atacarnos? ¿Qué creéis? Para mí que viene de nosotros mismos. Yo creo que también, yo apuntaría más. O sea, yo voy a eso, un sitio donde me van a hacer... Una casa encantada, por ejemplo, ¿no? Sí, casa encantada. Como porque te decía antes fuera de micro, ¿no? Una casa encantada tiene que tener dos condiciones. Una, que esté abandonada. Y segundo, que tus padres te hayan dicho, no vayas a la casa encantada, que hay fantasmas y muerden. Y además se te tiran al cuello y cosas. Entonces, las casas encantadas, estamos de acuerdo que son un mito, ¿no? Y el paradigma, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Qué mejor lugar para colocar al mal, ¿no? Que en tu propia casa, ¿no? No hay mal más agónico que ese, ¿no? Atacar la seguridad, ¿no? El sí. bienestar el mal de la casa, ¿no? El mal llama a la puerta, eso no era una película o algo así. El mal llama a la puerta, me suena a mí. Es que me suena, el mal llama a la puerta. Aunque no fuera. Pero hay multitud de películas que han colocado a los edificios, casas abandonadas. Ahora, por ejemplo, me viene a la mente otra película, ¿no? Al final de la escalera, por ejemplo, ¿no? Poltergeist. El resplandor. Oh, el resplandor. También. Bueno, esa... Porque recordemos que el protagonista, de alguna manera, también se vuelve loco. O sea, que Jack Nicholson, esa película, también hay algo que oye, lo transforme. Voces, sí. Se lo transforma, paulativamente. Uh-huh. Igual que en Amityville. Estamos siempre, si os fijáis... Sí, es verdad, la casa es un elemento alienador, yo creo, es verdad. Esas cuatro paredes y... Cambiamos de tema, estamos en un sótano a oscuras. Las casas encantadas, que mucha gente las ha comparado, pues ha dicho que son las puertas al infierno, o quizá el paradigma de todo aquello que nos aterroriza desde pequeños. Pero también tenía que tener un cementerio vosotros, indio. Vosotros, por ejemplo, no habéis... También, debajo. Eso debajo, siempre. Siempre. Pero como abierto hasta el amanecer también. Uh-huh. Sí. También hay algún cementerio cerca por allí, indio. Pues... En la pirámide, sí. A vosotros, de pequeños, ¿no dormíais con la luz apagada y tenéis miedo? ¿Mirabas a la puerta? Debajo de la cama. Al armario, debajo de la cama. Bueno, ha caído algo. Es una araña gigante. Son los miedos, ¿no?, ancestrales, que yo creo que todo el mundo tiene, ¿no? Y que yo creo que jamás se superan, por mucho que te esfuerces, ¿no? Pero son cosas que hemos... O sea, el miedo viene, en mi punto de vista, de algo que ya hemos vivido. O sea, el coco. El coco nos lo han inculcado nuestros padres, ¿no? Ten cuidado que viene el coco. O las casas encantadas. También nos lo han inculcado nuestros padres, ¿no? Pero ¿estáis de acuerdo que si, por ejemplo, Alone in the Dark, en vez de ambientarse en Derceto, se ambienta en... En un parque. En una pradera. En una pradera. A la plena luz del día. No da miedo. Pero puede... O sea... Las casas tienen ese componente de laberíntico, de paredes, ¿no? ¿Qué hay detrás de la puerta? Exacto. ¿Qué se esconde? Es decir, digamos siempre lo mismo, el miedo a lo desconocido. A lo desconocido. Que es que ese desconocido está dentro de nosotros. O sea, es como la pescadilla que se come... Muerde la cola. Se muerde la cola. Porque ¿no? Claro. Lo desconocido lo que nos tendría que dar sería curiosidad. O sea, si yo ya... Mis conocimientos al respecto me pueden generar miedo. Porque si yo abro la puerta y yo me estoy creando que hay un monstruo detrás... Yo ya me he inventado ese monstruo. Eso es el componente de sugestión, de ¿no? Sugestión. Totalmente. Que está dentro de nosotros. Pero si yo... La clave estaría en saber si esa sugestión está fundada, ¿no? A lo mejor es que la sugestión es un recurso instintivo del cerebro que nos avisa y nos previene y nos dice, ojo, que eso que hay allí... Un sexto sentido, entonces. Real. Es un sexto sentido. Muerde. Como la película de Resonator que os comentaba antes, que también está inspirada en la obra de Lovecraft, donde al estimular precisamente la glándula pineal, que es una glándula que está y existe en el cerebro, se abría el mítico tercer ojo. El tercer ojo que era capaz de ver la otra realidad que estaba coexistiendo con nosotros, pero que no éramos capaces de ver porque no teníamos estimulado el sentido indicado. Y eso es algo que ya en los animales sucede. Las serpientes, por ejemplo, no tienen tanto tacto, los tiburones apenas ven, y su mundo cambia en función de sus sentidos. O el ejemplo típico y tópico del rayo infrarrojo, ¿no? Que está ahí porque se enciende la tele, pero nadie lo ve. Entonces esa glándula pineal lo que hacía precisamente era poder ver esas criaturas, porque además eran criaturas realmente aberrantes, que estaban ahí con nosotros. Es una cosa fuerte, ¿eh? Están aquí con nosotros, Javi. Me está dando miedo el brain training ese de Nintendo. No te estimules demasiado la glándula pineal, Javi. La glándula pineal, que si no... Luego ya sabes, yo no quiero saber no nada. Comprar el brain training. O sea que Dani, tú apuntas a que unos seres coexisten con nosotros ahora mismo. Sí, es incluso probable. Puede haber alguien. Hombre, aquí es, ahora. Es como las dimensiones, o sea. Yo creo que esa es la esencia de del miedo y lo que Lovecraft quería decirnos, ¿no? Particularmente. Es decir, claro. Somos unos instrumentos, quizás. Somos unos instrumentos. Nuestros, o sea. De hecho. Quizás se comunican telepáticamente con nosotros. O no, o están ahí porque es eso, hay cosas que nos y no logramos que captar, no podemos el mensaje, captar, o sea, nuestro ojo no capta todo el ancho de banda de luz, nuestro oído no coge todo el ancho de banda de sonido, pero bueno, sí que tenemos aparatos que sí que cogen todo el ancho de banda de luz y de sonido, lo transforman a nuestro ancho de banda y de ancho de luz, pero no de dimensiones diferentes. De dimensiones diferentes, claro. O sea, sabemos que puede haber N dimensiones, pues conocemos hasta la cuarta dimensión, que es el tiempo. Yo creo que no sé si estáis de acuerdo, lo que realmente asusta y aterroriza no es que existan, es que de alguna manera puedan, su realidad pueda entrar en contacto en algún momento con la nuestra. O sea, lo que yo decía, buen rollito, ¿no? Claro. Sí. No. Y ya no digo físicamente, digo también telepáticamente, digo también psíquicamente, porque para toda la comunidad de médicos y para toda la ciencia, la esquizofrenia es puramente una enfermedad pues del propio paciente, toda una realidad creada y voces que él mismo pues provoca, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿puede ser tan solo que esas voces no se las imagine él? Ahí lo dejamos, ¿no? Nos hemos quedado. Porque si dijimos que Monkey le ha parecido a Matrix, el Anonymous de Dark. Es una pregunta que me planteo. Según la leyenda, fue escrito por las fuerzas de las tinieblas. Necronomicon ex mortes. Traducido sería Libro de los Muertos. El libro servía de pasillo a los mundos del mal del más allá. Fue escrito hace muchos años, cuando los mares fluían rojos de sangre. Fue dicha sangre la que se utilizó como tinta para escribir el libro. En el año 1300 de nuestra era, el libro desapareció. Terroríficamente muertos. ¿Y cómo es ese lugar? Bien, un poco destartalado, pero... Bueno, pues ahí estaba parte del texto de lo que muchos llaman, extraído de lo que muchos llaman o conocen como la Biblia del terrible Cthulhu, el libro de los muertos. Un libro capaz de abrir puertas prohibidas y trasladarnos a otras dimensiones infernales. Escrito en sangre y... Escrito en sangre y con piel de humanos. Y con piel humana. Bueno, pues... Tengo que deciros que para todos aquellos que sientan la curiosidad a jugar a este Alone in the Dark, porque hay que... Más ruidos. Más ruidos raros. Hoy es un día... Pero estamos grabando, ¿verdad? Sí, sí, está grabando, así que todo esto se ha grabado. Luego los analizaremos en el espectrógrafo. Para saber si son humanos. Alguna psicofonía ya la llevo. Para saber si son humanos. Bueno, pues hay que decir que para todos aquellos que jueguen a Alone in the Dark o lo rejueguen, teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo, porque hay que decir que después de todo lo escuchado, o quien escuche todo esto, jugará a Alone in the Dark con otros ojos. Javi, tú si te pones a jugarla ahora, lo mirarás de otra manera. Seguro, vamos. Bueno, el experto es Javi, pero... Hombre, yo la verdad... La sensación yo creo que es la misma, ¿no? Es que los juegos de miedo ya he tenido malas experiencias. Luego no duerme. Yo no duermo, o sea... Tú, Javier, te he dicho que mientras no pronuncies las palabras Calat, Barad, Anicto, aquí no pasa nada. Estas sí. Son las palabras claves. Ya. Bueno, pues lo que comentaba. Este Necronomicon, como se conoce, parece ser que sí que existió y que fue escrito por el poeta árabe Abdul al-Athred en el año 700 en Damasco. Y parece ser que llegó a Occidente por medio de traducciones al griego y al latín. Se cree que el misterioso doctor John Dee realizó una traducción al inglés. Según todos los que lo han leído, según todos los que... John Dee era un gran alquimista, ¿eh? Sí. De hecho, en una novela de Merrick, Gustav Merrick, el autor del Golem, apunta a esa teoría, ¿eh? Pues ahí queda eso. John Dee, un alquimista. Un alquimista, que seguro que también dejó su huella ahí en la traducción. ¿Sí? Bueno, pues según todos los que lo han leído y los que tan solo han visto la horrible apariencia de este libro, dicen que el libro es terriblemente peligroso. Se afirma incluso que leerlo produce insania y enfermedades incurables. Y además, los pocos que quedan, ejemplares auténticos, se mantienen bajo llave en muy pocas bibliotecas, como las del Vaticano, el British Museum o en la Universidad de Buenos Aires. Javi, ya sabes dónde tienes que ir si quieres encontrarlo. Yo voy a ir al Vaticano. A ver si el Papa Bueno, pues Javi lo vamos a enviar en misión especial para encontrar... Ya tienes varias, Javi, ¿eh? No vas cumpliendo. Lo de Oblivion, la posada lujuriosa, estamos esperando. Es que he tenido problemas. He conseguido por fin, después de 3 semanas, instalarlo. Yo creo que... Bueno, hablaré con producción para que... Habrá que hacer una bajada salarial. Bueno, pero la posada lujuriosa la encontraré. Vale, entonces ya retiro lo dicho. Aunque bueno, pues, prefiero una isla, ¿eh? La isla de Total Life. Claro. Bueno, pues dicen que todos los adoradores de Cthulhu suelen atravesar ominosas peripecias para llegar a obtener la información necesaria de este arcano maldito, que contiene las claves para permitir el regreso triunfal y apocalíptico de Cthulhu y su tropa infernal, que acechan al parecer en las fronteras espaciotemporales, aguardando que sus temibles y degenerados sectarios abran las puertas dimensionales mediante extrañas invocaciones mágicas y sacrificios. Yo apuntaba antes una película que refleja esto muy bien, basada en un libro de Arturo Pérez Reverte, El Club Dumas, y en La Novena Puerta de Roman Polanski, donde Johnny Depp, ese caza libros, ese hombre que se las sabía todas, ¿no? Para conseguir y para tomar el pelo también, ¿no? Para conseguir auténticas joyas literarias a precio de saldo, pues se ve inmerso en la búsqueda de 3 ejemplares, ahora no recuerdo bien el nombre del libro que se le daba, 3 ejemplares que juntos contenían la clave, combinando los dibujos y los jeroglíficos, los símbolos para abrir la puerta del infierno. Yo estoy acojonado. Yo os hago una pregunta a vosotros, porque sois los expertos en videojuegos, pero vamos a tranquilizar a los oyentes. Jugar a Alone in the Dark es inofensivo, ¿no? Bueno, a ver, jugar a Alone in the Dark es una experiencia gratificante siempre que se sea mayor de edad y se comprenda la dimensión de lo que Reinald y Lovecraft, por defecto, sí, trataban de explicar. Es el primer juego también de miedo y hay que jugarlo. Digamos que es una mezcla de los dos miedos que existen en los videojuegos, el psicológico y el del susto fácil. ¿Pero es apto para todos los públicos? En teoría no. Hombre, yo creo que para comprender la complejidad un poco también, ¿no? hay que ser mayor de edad o tener ya pues una mínima noción de todo esto que estábamos comentando, porque Alone in the Dark es un juego muy diferente sin saber nada de esto y jugarlo como un Resident Evil más, sin historia de trasfondo, o jugándolo teniendo conocimiento de todo lo que oculta, ¿no? No tiene catalogación de edad porque es un juego bastante antiguo. Exactamente, ¿no? Porque han ido cambiando las normativas a lo largo de los años. Yo creo que le echaríamos un más 12 o más, sí, 16, hombre, visto, ¿no? En ese momento visto salió todo, con una... Claro, sí. No, en aquel momento no. En pero visto ya todo hoy lo que se ve, Alone in the Dark no sorprende, no, ni aterroriza. No, no aterroriza. Solo hace falta enchufar la tele y ver el telediario. Exacto, es que... el telediario no, da más miedo. No. Además, juegos, lo comentábamos ya, que han repetido la fórmula de éxito. Bueno, no deja de ser una fantasía, vamos. No deja de ser una fantasía, han repetido la fórmula juegos hasta la saciedad. Rocky Horror Show, Resident Evil, Obscure, Project Zero, Silent Hill. Forbidden Siren, por ejemplo. Muchísimos, así, muchísimos. Pero hay, los que vendrán. Hay dos ramas, ¿no? O sea, en ese tipo de juegos. Dos terrores, el psicológico y el del susto fácil. ¿Por cuál os decantáis? Alone in the Dark es la mezcla de los dos, por algo es el primer juego de este tipo de historias. Y luego está el psicológico, que puede ser el de Silent Hill, o el susto fácil, que es más el de Resident Evil, ¿no? Sí. ¿Y a ti, Dani, cuál es el terror que más te llama? Yo creo que el auténtico terror y el que... Y en este caso Alone in the Dark, verdaderamente si crea terror y sigue siendo un juego por el que no ha pasado el tiempo, ¿no? Es porque presenta un terror que va mucho más allá del susto fácil y de ese terror gore, porque en resumidas cuentas los combates son testimoniales, los enemigos son repetitivos, son incluso algunos provocan risa más que terror, como la especie de conejo, pato o perro que sale al principio del juego. Lo que sí puede llegar a aterrorizar, a impresionar, es ir hilvanando la historia que se nos presenta a lo largo de todos esos manuscritos que Edward o Emily van encontrando por la casa. Si ves la auténtica dimensión que hay detrás de Alone in the Dark, si empiezas a entender las metáforas del abrir una puerta nueva, como la novena puerta. La novena puerta, la película está concebida como una sucesión de puertas que corresponden con las escenas de la película. ¿Cierto? En las que el protagonista va abriendo y va acercándose a la verdad. Si Alone in the Dark se entiende como ese viaje iniciático, de alguna manera, que yo creo que Frederick Reinald lo concibió así, hacia la raíz del mal, yo creo que entonces sí que te puedes sumergir en una atmósfera auténticamente terrorífica, ¿no? Y creo que aún un terror vigente. Claro, si yo creo que esa ambientación y ese argumento en el que te sumerge a Alone in the Dark palía absolutamente, te hace olvidar del apartado tecnológico, que es evidente que en un juego que han pasado ya pues ¿cuánto? 14 años, pues es evidente que sí pues que ya no está. Pero la clave del terror, del miedo, está ahí en la sugestión y en creértelo, ¿no? En sumergirte en la aventura. Yo creo que está ahí, ¿no? En sumergirte realmente en la aventura y no quedarte con la fachada de las cosas, ¿no? Pero mira, tengo una buena pregunta para ti. ¿Hay un miedo común que nos une a todos? O hay, porque tú antes hablabas de las brujas, que, porque a lo mejor a mí me da miedo son los licántropos o los vampiros. Yo creo que hay un medio común. Y precisamente es el miedo que no por casualidad da título al juego. No podía ser escogerse un mejor título, como Alone in the Dark, solo en la oscuridad. Y yo creo que ese es el auténtico miedo de todo. El poder de la noche, el poder de no saber qué te envuelve. Por eso la oscuridad. Por eso es solo en la oscuridad. Porque vamos a ver, en Derceto no hay tanta oscuridad como sugiere el título. Hay más en The New Nightmare, por ejemplo, ¿no? Que siempre vas con la linterna. En Alone in the Dark, esa oscuridad yo creo que es metafórica. Exactamente, es más implícita, no es la oscuridad de una simple luz apagada, me refiero, que es una oscuridad también que llevamos dentro. Exacto. Y yo por eso creo que este Alone in the Dark es algo mucho más que un videojuego, y que si te quedas y lo juegas sin haber oído todo esto de Lovecraft, que dirán, pero estos tíos que se enrollan, ¿no? Pues yo creo que es conveniente, porque verdaderamente esto es lo que hay más allá, o lo que rodea al juego. Comentar cómo son los objetos que hay en la pantalla, en el inventario, y lo que te vas a encontrar, esto te lo vas a encontrar cuando te lo instales y juegues. O sea, no tiene más vuelta de hoja. Verdaderamente lo interesante yo creo que es esto, ¿no? El saber Alone in the Dark, ¿qué esconde? qué esconde, qué hay más allá, porque este juego ha marcado un antes y un después. Entonces yo creo que está la clave ahí, el miedo a la oscuridad, es decir, el miedo a lo que no vemos y sospechamos que está ahí, o por sugestión creemos que está ahí, a veces, ¿no? Javi, esta noche no duermes. La verdad le queda poco ya, ¿eh? Bueno, ahora Maggie nos habrá preparado la cena y... Bueno. Vamos a ver. Vas si a acabar con él. Vamos a ver si ya se abre la trampilla. Bueno, yo creo que hay que decir una cosa. Si Frederick Reynald incluyó zombies y criaturas en este Alone in the Dark, yo creo que es como guiño claro a las películas de su gran ídolo, que es George A. Romero. Yo creo que tan solo por eso incluyó esos zombies como claro homenaje, ¿no? De todas formas, el juego que tenía Frederick Reynald en mente era un juego de aventura, más que de acción. Y así lo demostró marchándose de Infogrames. Cuando Infogrames quería que el juego fuese más acción que aventura. Cuando le dijeron más combates, a él no le acabó de hacer gracia aquello. Se fue, fundó Adeline. Esperemos que los nuevos con el Alone in the Dark 5 retomen un poco el espíritu de... Por lo que he visto, promete, ¿eh? Promete. Yo quiero que me regaléis una Play 3, ¿eh? Porque... Bueno, Alone in the Dark, el nuevo, la quinta entrega ya. Recordemos que The New Nightmare ya fue desarrollado por Darkworks y esta... Está desarrollada por Ende... Eden Games. Eden Games. Que ha tenido juegos como Kia, ¿no? Sí. Sí, Kia. Kia es de ellos y también están haciendo Test Drive. ¿Sigue siendo el mismo personaje, el héroe? Sí, siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Pasa ya un poco físicamente. Es el hombre que más veces ha cambiado de rostro. Un poco como James Bond, ¿no? En las películas, ¿no? Que va cambiando de... Un poco totalmente. O como Link también, ¿no? Siendo un poco más románticos nintenderos, como Link también, ¿no? Pero tiene su propia historia, el personaje. Tiene un... Es un investigador que hace... La historia de Edward Carmi es la que conocemos, la que hemos ido conociendo a lo largo de los juegos. Poco claro. Más que es un investigador privado y que por la trayectoria y en los fregados que se ha visto envuelto, pues también se le puede ya denominar incluso parapsicólogo, ¿no? Claro. Pero poco más se sabe, ¿no? En la película, que yo la vi anoche... Bueno, es verdad, no hemos hablado de la película. Bueno, va va un poco más a encaminar a la vida de... O sea, no es muy buena, la verdad, ¿no? No. No, la película es un bodrio infumable. Comparado con los juegos, es un bodrio. Pero bueno, hay que decir que en la historia de la película nos mete un poco la historia del protagonista de Alone in the Dark. Hombre, sí, no sé si lo hemos dicho, pero si Silent Hill... Tiene que salir dentro de poco, ¿no? Tiene que salir. A finales de julio, creo. Que eso sí que promete. Desde luego, para todos aquellos que quieran mantener la cordura, no vayan a ver o que no vean Alone in the Dark, por favor, porque se van a volver jugar, a jugar. Sí, mejor jugarlo, ¿no? Sí, que jueguen, porque si ven la película, la saga queda defenestrada. El encanto ya me parece que se pierde, ¿no? V-Ball es experto en tirar mitos al suelo o por tierra, vamos. O sea, película que coge, adaptada de videojuegos, película que destroza. Este hombre, por favor, a mí me da más miedo V-Ball que Derceto. En fin, hemos hecho un viaje, yo creo que... Un largo viaje. Un largo viaje. Aunque no lo parezca. Largo y terrorífico viaje. Os lo aseguro. Exacto. Tengo una impresión de déjà vu, pero que no es por nada. Todo esto... Hemos pasado por el pasillo 20 veces, sí, 20 por el mismo veces. Pasillo. Yo creo que los culpables son... Es el mal que está ahí metido. El mal está ahí, el mal que ya nos recibe al principio de Alone in the Dark, con esa cámara desde el interior de Derceto, en el que se ve a Edward Carmi llegando, y unas garras que abren la ventana. No desvelaste el secreto. No te... Hombre, claro. ¿El secreto de Derceto? Yo creo que sería un poco spoilear a los oyentes, bueno. Yo creo, y reto a la gente desde aquí, que dé su versión. ¿Qué hay en el piano? Exacto. ¿Qué hay en el piano? ¿Por qué es importante el piano? Y sobre todo, ¿qué esconde Derceto? ¿Un cementerio indio también? Ah. Porque eso es lo que parece que está de moda, ¿no? Bueno, pues lo averiguaremos. Javi, Alone in the Dark 5, lo comentaremos aquí. Vamos a ver. Esperemos, si es sale en el 2007. Vamos si... a ver si es fiel a la saga. De momento, gráficamente es espectacular. Si lo comentamos aquí, eso es bueno. Porque pero sale el año que viene. O sea, ¿se comprará la Play para poder jugar? ¿O? Va a salir en PC, seguramente. Ah, bueno. Va a ser de los juegos franquicia. Y con un poco de suerte también en Xbox 360, aunque yo no creo está que, de todo confirmado. Que va a ser otro de los juegos franquicia con el DirectX 10. Porque gráficamente se están trabajando mucho al personaje. Y sobre todo. Va a ser un poco más abierto que los demás, no se va a limitar solo a una casa encantada. Va a ser, o sea, va a ser una mezcla entre una casa encantada y Central Park. O sea, ya veremos lo que nos creadores sí, del videojuego nos lo de Central sorprenden. Park es un poco esperpéntico. Sí, por la noche acojona, también hay que decirlo. Sí, o sea, sí, también acojona, pero también por todos los tipos de personajes que pululan por allí, ¿no? Desde yonkis hasta... no se quedará más miedo. Bueno, ¿qué os parece si... lo dejamos aquí casi, lo dejamos, ¿no? aquí, pero antes de acabar, Javi, yo quiero leerte un manifiesto, porque sé que no vas a dormir esta noche, y quiero prepararte para sobrevivir a una historia de Lovecraft. Te voy a leer 11 consejos escritos por una tal Laura Mr. Byte, que supongo que estuvo también en Derceto, y espero que te ayuden. Yo lo único... Después de, además, vamos a escuchar ahora ya para acabar algo que le puede pasar a alguien si se acerca demasiado al mal. Que acabe... Que salga tiburón. Bueno, lo vamos a escuchar también ahora. Nosotros ya, porque ya es... Bueno, tú tranquilízanos, Dani. Hemos cruzado, sí. Nosotros la... Yo lo Nos único hemos que... quedado ahí, en la frontera, ¿no? Tengo que decir una cosa. Esta noche, aquí, en el sótano sellado de la posada, han ocurrido cosas extrañas. Realmente. Muy extrañas. Y lo digo en serio. Sí, sí. Y ahora mismo no estoy diciendo... No. Es ningún montaje, ¿eh? Lo estoy diciendo totalmente convencido. Quizá tengamos alguna psicofonía ahí. Posiblemente, lo analizaremos. Habrá que revisar. Habrá que revisarlo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Yo lo único que te pido es que me quites del contrato el venir a ver el de Silent Hill. Ese paso, o sea, olímpicamente paso. La próxima cita. Sabes ¿cuál que es? Estarás invitado. Están intentando entrar de aquí. Sí. Mejor que será que nos vayamos corriendo. Te preguntaba por la próxima cita. ¿La próxima cita? ¿La semana que viene? ¿La semana que viene? La semana que viene, otro, ¿tema? Otro gran especial que aún no podemos desvelar. Javi, te espero. Claro, muy pronto, yo he encantado, aquí. La experiencia ha sido muy buena. Y ya sabes que puedo repetir. Pronto, además, también habrá otra cosa que aún no podemos revelar y que entonces sí que te esperaremos. Ahí estaremos, sí. Te esperaremos aquí. Un placer haberte tenido hoy aquí. Muchas gracias. Y contar con tu opinión, tus experiencias y tus creencias. Gracias, Javi. A vosotros. Javi, en el otro micro. ¿Duerme bien esta noche? Yo perfecto, o sea, una luz encendida y ya está. Ya sabes que tiene, te voy a recitar estas recomendaciones, este manual para salir bien parado de situaciones típicas de los relatos del The Providence, de Lovecraft. Así que espero que te sean de ayuda. Javi, nos vemos la semana que viene. Esto ha sido el viaje por la casa de Derceto, la casa del terror. Esperemos que haya sido de vuestro agrado. Nos despedimos ya, como siempre. Esto ha sido la posada del buen juego. Mi esposa Henrietta, mi hija Annie y el profesor adjunto Ed Catty. Fue en la cámara posterior del castillo donde encontré algo extraordinario. Natorum de Monto. El libro de los muertos. Mi esposa y yo lo hemos traído a esta cabaña, donde pensaba estudiarlo. Aquí he empezado la traducción. El libro habla de una presencia espiritual. Algo maligno que vaga por los bosques y las oscuras moradas de los dominios del hombre. Al recitar los pasajes del libro, el espíritu de las tinieblas recibe licencia para poseer a los vivos. Aquí dejo grabada la pronunciación fonética de dichos pasajes. Canta, estrata, amantos. Ear Grech, Gant, Nosferatus. Canta. Amantos, canta. ¿Linda? Linda. Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí están los 11 consejos para salir bien parado de situaciones típicas de los relatos del maestro de Providence. Gracias y por cortesía de Laura, Mr. Byte. Uno. En el caso extremo de que viva en la casa de sus antepasados y se dedique a adorar a entidades primordiales, lo único que puede hacer ya es sacarse un seguro de vida, una nota al juez y despedirse de sus allegados. Lo que viene después se intuye. 2. Si hereda la casa de algún familiar con mala fama, ni se le ocurra pasarse por allí. Búsquese un pasante y véndala rápido, aunque sea por 4 duros, como Amityville. 3. Si encuentra las notas de algún tío suyo que ha estado investigando cultos antiguos, quémelas. 4. No lleve un diario. Al final siempre se escribe algún suceso ignominado. 5. Nunca veranee en pequeñas localidades costeras. Mejor a la montaña. Y si oye rumores sobre insectos gigantes que merodean por las colinas, márchese lo antes posible. 6. Evite los siguientes lugares: Nueva Inglaterra, Ponapé, mesetas centrales de Asia, Antártida y bibliotecas universitarias. 7. Escoja profesiones seguras, como carnicero, camarero, albañil o prospector de petróleo. 8. Ni se le ocurra comprar libros en viejas tiendas, sobre todo si están encuadernados en piel y el librero se los da por una miseria. Mejor limítese a comprar en el kiosco de la esquina El País, El Marca o novelas de Corín Tellado. 9. Rompa con sus amistades si son profesores universitarios o artistas excéntricos. 10. Si es usted escritor y ha viajado hasta Nueva York buscando inspiración, se sabe de sobra que le parecerá una ciudad afeada y llena de inmigrantes. Para prevenir estos casos, nunca pase de noche por los barrios antiguos. Si se encuentra con un extraño embozado en una capa y le dice que lo siga si quiere encontrar la antigua ciudad, escaquéese como pueda, desde que tiene prisa que ir al excusado o su madre no le deja hablar con desconocido. La mejor opción es volver a su ciudad y hacerse cronista deportivo en el diario local. Y 11. Si vive en un antiguo edificio, márchese en estos 3 casos. Que en el piso de arriba viva un violinista mudo que le embriague con su música. Idem con un científico si de su piso sale un sospechoso olor a amoníaco. Y por último, que en su cuarto haya vivido una bruja y se le aparezca en sueños. Javi, espero que esta noche puedas dormir pese a todo. Buenas tardes, buenas noches ya, y hasta el programa que viene, aquí, como siempre, somos la Posada del Buen Juego. Thank you.